Express Radio, una radio sin etiqueta. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Olé y el Arte. Esta noche nos acompaña nuestra querida Miriam Cardona, Jimena Hernández, Jaime Infante y tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Eduardo Maya. Buenas noches y bienvenidos. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Les saluda Jimena Hernández, aquí desde Naucalpan, en el Estado de México. Sean cordialmente bienvenidos a esta cita taurina que todos los viernes en punto de las 9 de la noche tenemos la oportunidad de tener con todos ustedes, amigos aficionados, bienvenidos. Y bueno, espero que disfruten el contenido que hemos preparado para el día de hoy en Olé y el Arte. Buenas noches a toda la afición taurina, gracias Tocayo por invitarme, por supuesto a Jimena y un abrazo muy fuerte a Jaime Infante y por supuesto creo que va a ser un momento de tertulia muy taurino y esperemos que a todos ustedes les guste. Jaime. Muchas gracias, Eduardo Maya, Eduardo Villanueva, Jimena. Sí, Cardona, creo que va a ser un programa bien interesante, gente que sabe de toros y que vamos a platicar todos juntos para, sobre todo, un tema muy importante. Y ya les diremos de qué, y creo que vale mucho la pena. Pues bien, el día de hoy vamos a tocar temas muy interesantes y tenemos un invitado que nos hace el favor de tomar la llamada, un torero que tiene muchísima trayectoria y muchísimas cosas que platicar con nosotros. Bienvenido, matador Federico Pizarro. Hola, muy buenas noches, con el gusto de saludarlos a todos, a mi Jime, a mi querido Jaime Infante, que hace mucho que no lo veo, y a Eduardo Maya, con el gusto de acompañarlos, mano. Bienvenido, matador. Pues bueno, realmente queríamos platicar un poquito, como bien dijo mi querido tocayo Lalo Maya, con usted. Matador, ¿podría contarnos un poquito de su trayectoria? Bueno, pues mira, claro que sí, con todo gusto. Yo creo que han sido 20 años que cumplí el 27 de noviembre del 2013 de matador de toros. He tenido la fortuna de vivir momentos muy bonitos, también momentos muy duros en mi carrera. He tenido también la fortuna de haberme presentado en las principales, bueno, los principales países de taurinos del mundo, como lo son España, Francia, Venezuela, Perú, Ecuador y bueno, por supuesto mi México, ¿no? Y bueno, aunque han sido 20 años, yo creo que esta segunda etapa de mi carrera, que la podemos más o menos contar de unos 5 o 6 años para acá, pues ha sido pues como un volver como un empezar de nuevo. Y creo que ahorita estoy en un momento muy bonito de mi carrera, muy que estoy disfrutando mucho y que creo que estoy haciendo disfrutar a muchos aficionados, pues más que nunca, ¿no? En mi carrera, y eso pues me tiene muy contento, ¿no? Matador Federico, enhorabuena, saluda Eduardo Maya. Y bueno, aquí recordando y escuchando la voz de Jaime Infante y viendo aquí a los amigos, yo recuerdo que Federico Pizarro no solo tenía una gran trayectoria de matador de toros, sino me atrevo a decir que fue uno de esos últimos novilleros que en la Plaza México verdaderamente arrebató al grado de que había pasión en una época que Federico a veces se ve lejana, pero cómo nos gustaría volver a vivir esos llenos en novilladas, ver esa pasión de partidarios respecto a los novilleros al principio de la década de los 90. Y yo quisiera preguntar, ¿cómo recuerda Federico Pizarro esa etapa? Sí, así es, Eduardo, fíjate que fue una etapa muy bonita que recuerdo con mucho cariño. Como bien dices, la verdad fueron dos temporadas en la Plaza México donde se levantaron muchas pasiones, en las que pues, hubo entradas de lleno, enumerado, y casi se ponía hasta el reloj la plaza, con manos a manos entre novilleros, con una oreja de plata en la que estaba hasta el gorro, con un estoque de plata también que tuve la fortuna de llevármelo además. Y bueno, fue una época muy bonita en la que sí, por ejemplo, me puedo acordar de una tarde en la que íbamos Mario del Olmo, que ahora es un gran amigo mío, y yo siendo cargados en hombros en la salida de la Plaza México, íbamos los dos en hombros y abajo se venía peleando la gente, mano, unos por Pizarro y otros por Del Olmo, oh, y bien. En fin, pues se venían agarrando ahí medio a trompadas, y la verdad que se vivía con mucha pasión y es una época que recuerdo con mucho cariño. Perdóname, también un poquito, soy Jaime, un abrazo muy fuerte. Yo me acuerdo mucho de ti, novillero, ¿por qué? Porque andábamos ahí con el patrón Mariano Ramos, con hermano Javier, que también quería ser torero, con Marcial Lerde. Y creo que una vez nos regresamos de Atizaco, y te dejé en el periférico, en la madrugada, solito ahí, y sentí muy bien dejarte ahí, ¿no? Pero tú insististe en bajarte en ese lugar. Después dije, este muchacho tiene carácter y va a hacer algo, y creo que lo estás demostrando. Así es, mi querido Jaime, ahí me dejaste botado, vas a ver. Pero fue porque me lo pediste, ¿eh? Ya, todavía me acuerdo, yo dije, bueno, esto no me dejó ni en un sitio de taxis, pero bueno, ahí te lo tengo apuntado, ¿eh? Bueno, ya nos sacaremos del cine, Matador. No, yo recuerdo esos días también con mucho cariño. Fíjate que al maestro Mariano Ramos ha sido una persona, en paz descanse, que le estaré agradecido hasta el día que yo esté aquí, porque gracias a él tuve las primeras oportunidades de ir al campo, de visitar ganaderías a las cuales, pues la edad, era muy distinta, ¿no? Hoy en día los toreros se hacen en escuelas y se les organizan festivales y se les organizan tentaderos. Antes no, antes nos teníamos nosotros que ir buscando, como decimos nosotros, currando nuestro camino, como bien nos diera Dios a entender. Y el estar pues al lado de una figura del toreo como lo ha sido y como lo fue el maestro Mariano Ramos, me permitió a mí tener esa cercanía de aprendizaje, de empezar a ir al campo, de ver, ¿no?, lo que era la vida de una figura de esa talla. Y recuerdo muy bien que dentro de todas sus amistades pues estaba tu familia, estabas tú mismo. Y también recuerdo con mucho cariño esas idas a tentar con el maestro Mariano, los regresos y bueno, todo el aprendizaje y el bagaje de vivencias que vivimos ahí. Matador, buenas noches, les saluda Miriam Cardona para, bueno, saludarle desde luego y darle la enhorabuena por el reciente triunfo que obtuvo en la Plaza de Toros México. Me imagino que será oxígeno puro para estos 20 años como matador de toros. Yo quisiera preguntarle en este caso, en estos 20 años, si pudiera resumir su carrera taurina, ¿cuáles han sido las tardes más importantes, las tardes clave que le han marcado como torero y finalmente pues le han permitido pues gozar ya de 20 años como matador de toros? Bueno, pues mira, primero yo creo que sí ha sido que así que me vengan a la memoria inmediatamente, pues desde luego la tarde del Rabo, la Plaza México, la tarde del que me llevé el estoque de plata en la Plaza México, después en esta segunda etapa, pues ha habido tardes muy importantes en las que gracias a esas tardes pues, he podido continuar, ¿no? Una de ellas fue la faena a hechicero de Santa María de Jalpa, que fue esa sí, prácticamente mi reaparición en el 2009, me parece, 2008 por ahí. 2008 con Humberto. Y de ahí, pues, Flores. 2008 exactamente, y de ahí se han venido sucediendo pues algunas actuaciones importantes. Para mí una muy importante en mi vida, tanto en el sentido personal como en el sentido profesional, ha sido la tarde de Gonzalero con la ganadería emblemática de Aro. ¿Y por qué lo digo? Porque la verdad era una apuesta fuertísima en la que yo decidí apuntarme y que de verdad ha sido pues una cuestión de mucho echarme para adelante en el sentido de ir toreando esas corridas de toros, no solamente esa tarde, sino constantemente por plazas de la República, para estar pues preparado y sentir que yo podía con ese compromiso. Y el día que llegó Gonzalero, que fue el 29 de diciembre del año pasado, pues la verdad se desbordaron las emociones en mí. Y yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida, que fue pues ese sentirme pues como realizado, una realización muy especial. Y bueno, yo le doy gracias a Dios que me haya permitido vivirlo en la México, con ese toro, con esa ganadería, y que me dio pues la posibilidad de seguir adelante, ¿no? Porque uno, la verdad que no sabíamos qué iba a pasar esa tarde, y esa tarde era decisiva para seguir adelante o para tomar decisiones importantes, ¿no? Y gracias a Dios, pues bueno, aquí seguimos con mucha ilusión. Matador, le saluda Jimena Hernández. Oiga, bueno, ahorita que menciona la tarde de Gonzalero, con una ganadería que fue la de Aro, en esta nueva etapa de su carrera lo hemos visto con ganaderías que se caracterizan por ser más duras, o por no ser al menos las ganaderías de figuras o comerciales, ¿no? ¿Cómo influye esto en la tauromaquia de Federico Pizarro? Bueno, pues mira, primero sí ha sido el poco a poco irme adaptando a las circunstancias que me he tenido que ir adaptando para poder seguir adelante, ¿no? Para poder continuar con mi carrera y para, pues también desde otro punto de vista, ponerme en ver la perspectiva desde otros ángulos, ¿no? Esto ha sido, pues paulatinamente me fui encontrando con ganaderías como Aro, con Piedras Negras, con Shahai, y encontré una cosa que me dio a mí una satisfacción muy grande, que es la raza, ¿no? En esas ganaderías, la bravura, y el darme cuenta de que esos toros, con haciéndoles las cosas como se les debe de tratar y respetándoles sus formas y sus, pues ahora sí que las maneras que tiene uno como torero que tener para que ellos saquen lo mejor de sí, luego es muy satisfactorio, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues sí, son ganaderías que cuando estás anunciado con ellas, desde luego que como torero preocupa más, se siente más el cante, como decimos nosotros, y también pues te hace sentir más torero cuando tienes un triunfo con ellas, ¿no? Matador, ¿tiene algo ahí que contarnos en la Plaza México? Ahí tenía usted un idilio recién tomada la alternativa que lamentablemente por circunstancias se fue diluyendo un poco. ¿Sueña todavía con esa tarde en la que cortó un rabo y que fue algo magnífico y que muchos, muchos taurinos todavía la recuerdan? Pues fue una tarde muy bonita, así es. Fue una tarde en la que tuve la fortuna de encontrarme con un toro bravo que se llamó Consentido, que pues nos encontramos y estaba yo inspirado y muy echado para adelante, y son recuerdos que llevaré siempre en mí, ¿no? Y son además pues el recuerdos que me llevan a pensar que adentro de mí hay ese sentimiento y esa capacidad y esa fuerza de hacer sentir a la gente así, a la plaza de esa forma. Y pues son sentimientos que quiero sentir constantemente y que quiero volver a sentir en mi vida, como no, claro, claro que lo quiero volver a hacer, ¿no? Y son momentos. Va a llegar la suerte, Federico. La verdad es que creo que estás preparado. Todo apoderado Adolfo Guzmán sabe moverse en este medio mejor que nadie y te has ganado el respeto de la afición. Te mando un abrazo fuerte y la mejor de las suertes, Federico. Muchísimas gracias, gracias por tus palabras, por tus conceptos, y bueno, sí, con mucha fe seguimos adelante tanto Adolfo como yo, y bueno, con la ilusión de que los aficionados nos vean con gusto y pues tener esa entrega para toda esa gente que se lo merece todo. Federico, yo tengo una pregunta. Hubo un momento que Gonzalero en los doblones, ahora recordando el toro cárdeno de Aro, obviamente dijo, por aquí no, y levantó a Federico, hubo un momento de drama, pero muchas veces esos son los momentos en que define a los toreros. Irse por la fácil, irse por el arrebato, y de aquí para adelante voltear el tendido y tratar de regresar a golpes lo que a golpes el toro consumó, eso era un camino fácil. El difícil era hacer lo que hizo Pizarro, templarse, no calentarse después de la voltereta. Eso la da la madurez y la da el buen valor. Federico, en el estado en el que está la carrera del torero, eso, ¿cómo es que lo ha madurado? ¿Cómo es que ha logrado esa capacidad de temple interno, de temple personal? Bueno, pues yo creo que ha sido el pues tantas vivencias que he podido y he tenido la fortuna y la dureza a veces de aguantar en esta carrera, que yo creo que te van templando el espíritu, te van templando el carácter, más bien te van encendiendo el espíritu y te van templando el carácter, ¿no? Y yo creo que pues todo ese cúmulo de sentimientos, de experiencias y de deseos comprimidos adentro del alma de los toreros y de lo que estamos llenos, pues llega un momento en que detonan ese tipo de reacciones, ¿no? Pues Federico, 20 años no son nada, y además no, creo, porque así fue. Ahí está. Sí, se oye un poquito mal, pero no sé si me alcanzaron a oír. Casi al final no, pero repita, maestro, por favor. A ver si no perdemos, bueno, a Federico. Bueno. Sí, ahí los escucho un poco mejor. Perfecto, matador. ¿Nos estaba terminando de decir? Sí, pues que son sentimientos que gracias a Dios van saliendo del alma y de estar templado, y yo le agradezco mucho a Dios que me haya permitido tener esa reacción ese día, y le pido a Dios que me las permita tener pues todos los días en las plazas en las que me presento. Pues Matador, muchísimas gracias, y es momento de comentarle a nuestro auditorio que el Matador Federico Pizarro, aunado a la revista Sangre Brava de nuestro querido amigo Rubén Galindo, nos hacen favor de regalarnos 10 revistas firmadas por el Matador. Y será a través de una trivia, y la trivia será... Que nos digan, los primeros que nos digan a nuestra página de Facebook o Ley el Arte, nos digan el nombre del toro con el cual el Matador Federico Pizarro le cortó el rabo, la fecha y el cartel. ¿Qué opina, Matador? Yo opino que está muy bien y con muchísimo gusto les damos hasta 10 o hasta 20, no pasa nada. ¡Ole! Y de verdad, quiero hacer un agradecimiento público a Rubén Galindo, porque además de ser un artista consumado de la lente, pues es una gente con una afición tremenda y ha logrado tener un espacio que es esta revista, que la verdad es maravillosa, y a mí pues me ha honrado con poder estar en este número de aniversario. Y bueno, Dios quiera que vengan muchos números, que podamos estar ahí, porque es un trabajo maravilloso que ha realizado este hombre. Así es, Matador, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por la entrevista y le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias a ustedes, para mí ha sido de verdad un gusto estar aquí en Olé el Arte, deseándoles que sea el primero de muchísimos, muchísimos programas, que disfrutemos con conceptos serios, con conceptos divertidos, con opiniones de aficionados que le han tenido tanto cariño a esto que amamos tanto, que es la fiesta de los toros. Estamos a la orden, a todos les mando un gran abrazo y gracias por permitirme haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Matador. Pues bien, amigos, vamos rápidamente a una pausa de la estación. Y el arte. Todos los martes, 9:00 p.m. Space Rangers, solo en Space Radio. Bienvenidos de vuelta, amigos, y tenemos la recomendación de esta semana del libro de La Tarde Perfecta de José Tomás, de nada más y nada menos, Simón Casas. Así es, Eduardo. Mira, es un libro muy fácil de leer, está explicado de una forma como anecdótica casi, de hecho es prácticamente un anecdotario, en el cual su autor Simón Casas, el empresario de aquel, de ese coliseo, bueno, que antes era Coliseo Romano en Nîmes, hace empresa para dar la encerrona de José Tomás el 16 de septiembre del año 2012, tarde realmente memorable. Son sus recuerdos y cómo llevó a cabo esa corrida. Es muy sencillo leer, muy simple, con unas anécdotas bastante divertidas que no se las cuento para que lo lean, si no les echaría a perder el libro. Lo pueden conseguir por internet. Pues muy bien, pasamos ahora al resumen de la feria, de las ferias por lo menos aquí en México. Así se le conoce a la querida Feria de Aguascalientes, y para eso tenemos aquí una bella chica hidrocálida que nos va a ayudar a comentarlos. ¿Cómo viste la feria, mi querida Miriam? Bueno, previo a que arrancara San Marcos 2014, yo mencionaba al conocer los carteles que desde mi punto de vista era la feria de las injustas ausencias, pero también injustas presencias, porque había muchos nombres de toreros que no habían justificado realmente su presencia en San Marcos 2014. Sin embargo, bueno, pues han tenido la oportunidad algunos de estos toreros que injustamente, tal vez podríamos llamarlo así, han estado presentes en San Marcos 2014, vía tal vez alguna recomendación, vía tal vez alguna imposición, pues finalmente creo que han dejado pues constancia de que quieren ser toreros, pero bueno, las cosas hay que hacerlas con justicia taurina, para poder avalar una feria de San Marcos que, si bien es cierto, ha tenido triunfos destacados. El más sonado y más destacado, sin duda alguna, la feria de San Marcos tiene nombre y apellido. Se llama Joselito Adame, que en tres tardes, las de mayor expectación en San Marcos, pues ha logrado consolidarse como la actual figura de nuestro país. Muchos decían, esperen a ver qué pasa en Madrid para poderlo pues catalogar y catapultar como figura del toreo. A mí me parece que no debemos de esperar a lo que suceda en Madrid. Finalmente será importante algún día abrir esa puerta grande, porque ya parece un maleficio, 42 años de sequía taurina, desde el punto de vista triunfal, de abrir la puerta grande un torero mexicano en las ventas. Pero bueno, no me quiero desviar porque ya entraremos en materia en ese aspecto de lo acontecido con Joselito Adame en Madrid. Yo sí quiero destacar que ha dado un fuerte golpe de atención una vez más en su tierra, con su gente y ante las figuras del toreo. Claro. Caso concreto, Julián López el Juli, Morante de la Puebla, enfrentó un mano a mano con este último torero sevillano que menciono y que, bueno, se le fue por delante. Independientemente de la estadística, me parece que Joselito Adame ha estado más que decoroso. Cumbre en las tres tardes en las que ha hecho el paseillo en San Marcos. Y bueno, finalmente creo que eso le da, en este caso, el reconocimiento de la afición taurina hidrocálida. En el rubro de los toros, que sí debo de ser pues un tanto exigente, porque la fiesta de los toros justamente gira en torno al rey del espectáculo, creo que nos ha quedado de ver. San Marcos este año ha ido en detrimento año tras año en cuanto a la presentación de los encierros, y esto no puede estar pasando, señores, porque hay que destacar que, bueno, el público paga un boleto de corrida de toros, espera ver una corrida de toros, y bueno, que entre en corridas de toros con astados un tanto sospechosos en cuanto a la edad y en cuanto y la presencia, ¿no?, a la presencia, al trapío, que hablábamos la semana pasada del trapío, es en este caso pues las características morfológicas en fenotipo de un toro que pues nos permiten evidenciar pues si es un toro con trapío. La presencia y la edad, ¿no? Claro, que la presencia, la edad totalmente, la da totalmente la edad. Entonces, finalmente creo que este es un hecho en el que nos ha quedado de ver San Marcos, creo que el mayor, porque la fiesta, vuelvo a repetir, es de toros, y cuando se ausenta el máximo rey del espectáculo con toda su majestuosidad, pierde cierto mérito y sentido una feria. Ahora, se comenta mucho que lamentablemente en Aguascalientes llega a haber una imposición de las figuras de los encierros que quieren lidiar y tal, ¿no? ¿Puede ser el caso en esta feria, en este año? No, yo me atrevo a decir y asegurar en este micrófono, en Olé y el Arte, que no es el caso de imposición de figuras, y te voy a decir por qué. La empresa Espectáculos Taurinos de México maneja la Plaza Monumental de Aguascalientes y también maneja la Nuevo Progreso de Guadalajara. Uh-huh. Finalmente en Guadalajara hemos visto los encierros que se lidian, encierros con toda la barba. Una presencia impecable que uno no puede poner ningún pero, ahora sí que pues hay que darle honor a quien honor merece, y Guadalajara creo que es ejemplo nacional, desde mi punto de vista, la primera plaza de nuestro país en cuanto a la presentación del toro. Y bueno, siendo la misma empresa que maneja las dos plazas de toros, resulta pues un tanto difícil de creer el hecho de que las figuras impongan un toro. Más bien lo que se tienen que imponer son las autoridades y se tiene que imponer la empresa en cuanto al toro también que quiere que se lidie en su plaza. También podría ser quizás un caso de abuso de una confabulación ahí de varios elementos y que abusen quizás que la feria, el ambiente festivo de la feria de Aguascalientes, la gente quizás no está tan metida en la exigencia del toro. ¿Podría ser el caso? ¿O cómo lo piensan? Hace un rato hablábamos de Federico Pizarro, un ícono novilleril de los años 90. O sea, lo que dijo Federico en la salida a hombros, y Jaime, no me dejarás mentir, era cierto. O sea, ese desborde, ese derroche de emoción y de pasión existía en la Plaza México, pero existía igualmente en toda la provincia toda una exigencia mayor. La Feria de San Marcos pasaba en televisión abierta. Sí. La Feria de San Marcos tenía encierros como el de Claudio Huarte en el año 90. Ese encierro en donde José Miguel Arroyo Joselito se regresó a España con una cornada en salva hacia la parte. Ese encierro donde César Pastor cortó 4 orejas, donde David Silvetti cortó 2, salió a hombros, hasta mató un toro de una buena estocada. Nimeño II, ¿qué me dices también? Sí, sí. Y para no irme más atrás, ¿no? Y todavía te podría decir que una vez los Sánchez y los Armilla, que hoy parecen confabulados y hermanados misteriosamente, mataron 8 toros de José Julián Yaguno con toda la mano. ¡Ole! Es decir, el devaneo es claro, pero no nada más es claro en San Marcos, es claro en todas las plazas. Es terrible que San Marcos es la feria de la complacencia. La complacencia, señor alcalde, ¿cómo está? Señor gobernador, ¿cómo está? Señor empresario, ¿cómo está? Señor juez de plaza, ¿cómo está? Todo es un besamanos. ¿Cómo es posible que el rigor esté alejado de las plazas de toros como la Monumental de Aguascalientes? En los años 90 había feriantes, siempre ha habido, pero había exigencia. Había al menos el mínimo sentido de responsabilidad y por supuesto el escaparate taurino suficiente para hacer mejores aficionados. Hoy nos encanta el jolgorio, hoy nos encanta tomarnos fotos en los tendidos, pero de toros casi no hablamos, y el devaneo en la autoridad y la ganadería en San Marcos empieza por la propia empresa que no se da categoría, porque como podemos ver que en La Oreja de Oro y en otros carteles el toro crece y llega ni siquiera las figuras, los toreros de esta nueva generación mexicana, y de pronto el toro baja. Y ya no vamos a hablar de los cuernos ni de los exámenes post-mortem. Señores, de juego, estos toros claro, no embisten, y queremos respuestas porque los boletos cada día están más caros. Ahora, ¿realmente se siente en la afición de Aguascalientes esa exigencia por un toro más serio? ¿Se siente? O sea, pues una cosa es lo que platicamos nosotros, que pues, estamos metidos en el toro y que leemos, buscamos. Ahora otra cosa es en la feria, ¿la gente lo está pidiendo o la gente está contenta con lo que se ve? ¿Sabes qué pasa? La gente está confundida. Decía alguna vez Leonardo Páez que al público no hay que enseñarle en este caso qué pedir, sino hay que enseñarle a pedir, claro, finalmente, a exigir en la plaza. Y bueno, cuando te das cuenta que los medios de comunicación justamente caen en este burdo hecho de la complacencia, de que todo es extraordinario, magnífico, ejemplar, cumbre, pues finalmente el público que los escucha termina creyendo pues estas sentencias, ¿no? Yo no culpo tanto al público, sí de alguna manera a los medios de comunicación que no se atreven a decir lo que ven, porque es más que evidente, no se puede tapar el sol con un dedo. A mí me tocó ver la lidia que ofrecieron, en este caso, los toros de los Encinos, la tarde del 2 de mayo, una tarde pues importantísima, era el cartel pues que todo el público quería ver, alternando en este caso Morante de la Puebla, Julián López el Juli y Joselito Adame, un lleno a reventar. Los toros de los Encinos, terciados en presentación, hay que decirlo ahí. Por ahí se les coló un novillo, literal un novillo. Es más, yo ese novillo no lo he visto lidiar ni en la Plaza de Toros San Marcos, que es la plaza donde se efectúan las novilladas. No he visto ni siquiera lidiar ese novillo en la Plaza de Toros México en novillada, porque en novillada hemos tenido la oportunidad de ver encierros muy bien presentados. Ahí no hay mácula, ¿no? Y en este caso, haber visto que se les fue se les coló, quiero pensar que se les coló, pero evidentemente no se coló, se aprobó. El señor juez de plaza, Ignacio Rivera Río, que creo que ha cometido pues un garrafal, en este caso... ¿Omisión, quizás? No, digamos que pues falta de criterio taurino, o tal vez ha tenido que aprobar los encierros que le han dicho que apruebe. No hay una autoridad realmente. ¿La autoridad es sinónimo de qué? De que esto pasa, esto no. Esto no. De claro. Que se imponga. Y es quien tiene que responder por los intereses del público, ¿no? Entonces imagínate, ves lidiar en una corrida de máxima expectación un novillo, literalmente un novillo, y el público está en la fiesta, está contento, está llena la plaza, pero no distinguen entre un novillo y un toro porque a lo mejor es la primera vez que van a la plaza, claro, o porque están escuchando en la misma plaza su radio receptor. Y bueno, los compañeros no se atreven a decir que el novillo tiene falta de presencia. Y esto va de generación en generación y terminan confundidos. Y va perdiéndose. Lo malo es que hemos visto en otras plazas que esto ha ido sacando gente, ha alejado a la gente de las plazas. Ahí está la respuesta a la pregunta de Jimena. ¿Le importa la afición de Aguascalientes? Pues vamos a ver cuántos llenos fueron. Solo uno. Claro, lamentablemente así es. Jaime. Mira, la verdad es que todo está dicho, Miriam lo ha dicho perfectamente bien. Es la lucha que hemos tenido todos los aficionados por ver una fiesta íntegra y de verdad. Y si estas ferias tan importantes en que se gana dinero, porque se gana dinero, no pueden hacer y echar el toro de veras, pues esperemos que para la próxima sí sea así, porque si no, pues la fiesta va a ir para abajo. Ahora, bueno, ¿será acaso una protesta a las dos broncas de Morante de la Puebla que él vivió en Aguascalientes? O sea, ¿será una protesta del público? ¿Será ya una demostración de hartazgo del público que alguien que debería ser consentido en Aguascalientes acabara con dos sendas broncas? Puede ser, bueno, yo considero que la gente se está dando cuenta, como lo acaban de mencionar mi tocayo, como lo mencionan. Tan es así que una feria que se acostumbraba tarde a tarde tener llenos impresionantes, gente que se quedaba fuera de la plaza, lamentablemente vemos que ni los carteles más rematados lograron llenarla, salvo una tarde, y eso es un foco rojo para cualquier empresa, ¿no? Que finalmente pues se entiende que están haciendo negocio y que buscan tener sus tendidos llenos, ¿no? Abarrotados. Ahora, el mano a mano que se efectuó el 26 de abril entre Morante de la Puebla y Joselito Adame, pues yo entiendo que en un mano a mano, bueno, finalmente los dos toreros van a querer garantizar su triunfo, ¿no? Y posiblemente, pues iban hasta los toros escogidos, ¿no? Yo no digo que no, que los toreros escojan el encierro que más se adapte a sus características lidiadoras, a sus capacidades como toreros. No digo que no, pero que sean toros, finalmente, si los vas a escoger, escógelos, pero que sea un encierro digno. A mí me llamó mucho la atención comparar los toros que lidió el matador de toros sevillano, Morante de la Puebla, en comparación con los que lidió en ese mismo mano a mano Joselito Adame, y bueno, los de Joselito Adame eran toros, los de Morante de la Puebla, pues sí distaban un tanto en trapío, en comparación con los lidiados por Joselito. Entonces yo digo, bueno, ahí creo que es más que evidente, el público tiene que darse cuenta, y no se da cuenta porque no se lo dicen. Claro. Al público a veces hay que, ahora sí que, y más al público nuevo, llevarlo un tanto de la mano, orientarlo, pero lo que se hace es lo contrario, desorientarlos. Se le dice bueno a lo que es malo, imagínate. Entonces, creo que la culpa no es del público, el público nuevo está en el proceso de aprendizaje, en los deseos de conocer, en la intención de informarse. Pero si donde se informa, le dicen que todo es bonito y lindo, pues claro que lo va a creer, ¿no? Claro, hay una cosa pienso que es señalar lo que es incorrecto. Claro, y aplaudir lo bueno. Y aplaudir lo bueno, ¿no? No se trata de tirar por tirar, lamentablemente es la realidad de lo que se vivió en San Marcos. Y esperamos, y desde estos micrófonos mandamos nuestros mejores deseos porque la feria, porque se repiensen y se replanten las cosas y la feria de las ferias vuelva a ser lo que era. Y se le dé la seriedad y la categoría que tiene, porque es una de las ferias más importantes no solo del país, sino del mundo taurino en general. La grandeza está en el toro, volvemos a lo mismo. Claro. Si no hay toro en la plaza, no hay mérito absoluto. Entonces, creo que el secreto está en el rey del espectáculo. Tú presenta toros, ya el resultado del toro, bueno, vamos... Dicen que de toro solo saben las vacas, ¿no? Y dicen, entonces, que no todas. Y no todas. Se entiende, porque es como en una familia. ahora sí que voy a poner ese ejemplo. Tienes tres hijos y de los tres hijos dos te salen profesionistas y el otro pues no quiere estudiar. Suele pasar, entonces en una ganadería es pues algo similar. No sé qué opine Jaime Infante, que él está más ligado al tema ganadero. Hombre, eso tienes toda la razón, porque fíjate que tú puedes tener un toro extraordinario como semental, una vaca extraordinaria que ha dado crías extraordinarias, pero te va a dar uno muy malo. ¿Por qué? Porque yo tengo la premisa y lo que me han platicado de que los toros abuelean o bisabuelean. Entonces, uno más uno no es igual a dos en la ganadería. Creo que en los toreros no debería de ser tampoco. Pues no, definitivamente no pienso que sea así. Veamos, cambiemos un poquito de tema y vámonos. Me gustaría rematar rapidísimo. Por supuesto que sí. En el año 2012, en el año 2008, esta misma empresa, estos mismos elementos, conformaron dos grandes ferias taurinas. En 2012 una corrida del 30 de abril, lunes de 2012, grandiosa de ocho toros de Begoña y Mimiahuapan, como lo quieras llamar. Y fue una cosa extraordinaria, tanto que remató con un toro de regalo, con una cabeza que todavía le da la vuelta a los pitones. ¡Olé! De Juan Pablo Sánchez. Y dos de Manzanares que fueron verdaderamente... Será como sea, licenciada Jimena. Pero es que aquí estoy remando. Será como sea, pero eso estaba... Era el toro ideal para Aguascalientes, ni más ni menos. Toro abrileño. Chiquito. Toro abrileño. Justito de presencia. Toro abrileño. Pero lo que digo es que se mueven. Hoy en día es lamentable ver cómo los tumbos de Begoña, Mimiahuapan, los Encinos, que tienen los toreros que acabar atacándolos en medio de los pitones, penduleando, y ya no sabemos el argumento. Al final le van a dar la vuelta con enredadinas y dosantinas, pero de toreo bueno vemos muy poco. Rescato a Mario Aguilar, rescato a José Mauricio, Fabián Barba. A Fabián Barba, por supuesto, y ojalá que tengamos ojos y manos abiertas para más toreros, que mientras más toreros quepan en la cabeza, mejores aficionados vamos a ser. Te decía ayer, Lalo, y les pregunto ahora a ustedes, Lalo Villanueva, Jimena, Jaime Infante, amigos que nos escuchan, si tuvieran la oportunidad ustedes de otorgar un trofeo al torero triunfador, al mejor toro, al mejor encierro, al mejor subalterno, ¿quién sería? Híjole, es complicado, y para la Feria de Aguascalientes, rescato los nombres que dijeron, definitivamente... Incluso me voy a atrever a decir que el mejor cartel, el que se me hizo más interesante desde el punto de vista taurino, fue el que cerró la feria. A mí me encantó el de la oreja. Ese, el de la oreja de oro fue una propuesta muy interesante, y de toreros que realmente traen algo y toreros que pueden proponer. O sea, no olvidemos, por más mal que le haya ido a Alcalita, tampoco podemos olvidarlo que es un gran exponente, es un gran torero también. Y también estuvo ahí mismo Federico Pizarro, un torero que también se me hace que se me hizo que quedó corto con una sola tarde. Igual los demás, José Mauricio creo que fue el único que estuvo dos tardes de ese cartel, pero también estuvo Jerónimo. Vamos, nombres hay, baraja tenemos, caramba, ¿qué más podemos pedir? Volvemos a lo mismo, marginan a toreros triunfadores en diferentes puntos de la República, y a los toreros que no justifican su presencia en carteles están colgados en los más rimbombantes, que claro, es la feria de las complacencias y de las imposiciones. Lamentablemente también pasa en el rubro de las novilladas, ¿no? Finalmente hablábamos la semana pasada de varios nombres de niños que traen algo, que traen con qué, y que no aparecen mágicamente en los carteles, ¿no? Sin duda, llegó triunfador de la feria, Joselito Adame. Joselito Adame, cerrado. El encierro queda desierto. Para mí el encierro no hubo un encierro decente. Pero hubo un toro muy importante, Serranito, que fue de Pepe Garfias, que lidió justamente José Mauricio, donde tuvo la oportunidad de triunfar, la claro, verdad. Era importante que José Mauricio obtuviera un triunfo, aunque sea en San Marcos, porque le estaba haciendo falta justamente a su carrera taurina. El, ¿sabes qué? Más allá de los números y la estadística, encontrarse y reencontrarse con el torero artístico que lleva dentro. Es un torero que tiene mucho dentro, se le siente como a veces la frustración de que no puede plasmar lo que trae, pero cuando se encuentra con el toro, hombre, hay una elegancia y salen chispas ahí de arte que en verdad contagian, ¿eh? Y también menciona aparte Juan Pablo Sánchez, que el 25 de abril se ha encontrado con un toro que le ha permitido mostrar esa mano templada por ambos pitones. Ese temple, el temple que tiene ese hombre es maravilloso. Lastimosamente malograda esa faena con la espada, una faena que era de puerta grande, no lo consiguió así. Y bueno, algunas otras decepciones, más que decepciones, pues que me han dejado un tanto confundida en cuanto al prospecto de toreros que son. Caso concreto, Arturo Saldívar no fue capaz de remontar una feria que era importante para él en su tierra, previo a ir a Madrid, y finalmente yo lo he visto más dubitativo, más confuso y más desubicado que encontrado con él mismo, porque es un muy buen torero. Jimena. Se le siente perdido, inclusive en esa tarde en Madrid se vio, como tú bien dices, dubitativo, como si no tuviera precisamente la mente en el toro. Y creo que ya ha tenido varias tardes en ese tenor de no cuajar realmente las faenas, de vérsele con dudas, digo, como si tuviera la cabeza en otra cosa y no precisamente en el toro. Y ojo, quien está volviendo a levantar la mano y que no debemos olvidar es a Mario Aguilar, bien lo mencionamos. Es un torero con mucho pundonor y que hay que recordar que en su etapa novillerín, y tiene mucho arte, mucha clase. De los jóvenes de tauromaquia me parece que él es el más clásico. Y sobre todo hay que recordar esa, volvemos a lo de la etapa novilleril. En la etapa novilleril era quien daba más visos de lograr ser una verdadera figura. Lamentablemente se apagó, desconocemos las circunstancias, pero está volviendo a levantar la mano y ojo, señores, hay que volverlo a ver. Es un torero que puede y que está haciendo las cosas muy bien hechas. Regresamos en un momento. Olé y el arte. Tesen, programa en el cual realizamos una fina selección de temas musicales, solo para complacer su exquisito sentido auditivo. Presentamos Música Tesen R+, las reediciones. Seleccionaremos 6 de los 12 primeros programas transmitidos en este año, los cuales serán sujetos a una minuciosa reedición, corregida, aumentada. Próximamente. Pues sí, algo se muere cuando alguien importante se va, y en esta ocasión recordamos la tragedia de Talavera de la Reina. A 94 años de haber perdido al gran José Gómez Ortega, Joselito. Hace 94 años el toro Bailaor de la ganadería Viuda de Ortega le pegó una cornada mortal en Talavera de la Reina cuando ni siquiera estaba anunciado en el cartel, ¿no? Entró de último momento. Bueno, tú te acordarás que hay un libro de Gregorio Corrochano que se llama ¿Qué es torear? Y las primeras líneas dice ¿qué es torear? Yo creí que Joselito lo sabía, ponía con Gregorio y después continuaba. Y lo vi morir en las astas de un toro en Talavera de la Reina. Y también por ahí Rafael Alberti nos recuerda en un poema llamado Joselito en su gloria, dedicado a Ignacio Sánchez Mejías en la famosa Alba de la Lelí. Y algo así como que hacía ver a la Giralda llorar lágrimas en su pañuelo porque se iba al cielo la gracia toreadora, el niño de Amaranto Lloro, que le hacía y le pedía ver cómo lloraba Sevilla y cómo lloraba su cuadrilla despidiéndole del toro, y le hablaba al Guadalquivir, tú río de tanta pena, mira cómo llora los alamares y cómo deshoja los olivares sangre por la arena, ¿no? Y ahí le va diciendo adiós al torero mío, adiós a los veleros y a los marineros, ya no quería ser más río, porque Rafael Alberti le encantaba el mar, y debemos recordar igualmente aquel háblame del mar marinero, ¿no? Y con él, con Joselito el Gallo, se fue la perfección clásica del torero. Es decir, la cuerda poderosa, la cuerda larga, poder con todos los toros y dominar toda la suerte. Eso se murió ahí en Talavera la Reina. Lo que no se murió, evidentemente, es la leyenda. Y Joselito el Gallo, el rey de los toreros, el hombre que solamente aventándole un pitón podía hacerle daño a un toro. Según su propia madre. Exactamente, doña Gabriela Ortega. Qué raro que fue un toro de la viuda de la Ortega. Nos recordó que el toreo, la vida y la muerte tienen que estar al servicio del arte. Y que la muerte da inmortalidad porque el toreo es la perfecta conjunción de los antagonismos de la sombra, de la luz, de la naturaleza y de el artificio de lo que se crea a partir de la expresión humana. Y lo más importante y lo más grande es que cuando un toro le pudo haber hecho daño a Joselito, ¿qué quedará de nosotros? Decían que Rafael Guerra Guerrita, que había conocido al niño, a Gallito desde niño, le dijo a Rafael el Gallo, ahora sí, el toreo se ha muerto. No hay más toros. Y alguien dijo, no, porque nos queda Juan Belmonte. Y después cuando Juan Belmonte se fue, alguien decía, ahora sí, el toreo se ha muerto, ¿no? Entonces, con Joselito el Gallo murió parte del toreo, por supuesto, pero Joselito el Gallo, debemos decir que era el joven dios de la fiesta de los años, de los primeros años del siglo XX, la primera o segunda década. Y también mencionar una cosa importantísima, Joselito el Gallo nos muestra lo que debe ser un torero. Toros, toros y más toros cabían en su cabeza. Solo vivía para el toro. Lo que nos costaba encontrar que el torero, a pesar de ser gitano, legítimo, majo, de raza calé, luchaba en la escala social y tenés sí que don Felipe Pablo Romero jamás permitió que Joselito se casara con su hija, que quizás era ese uno de sus grandes traumas. Su gran amistad con Juan Belmonte, su gran rivalidad, una rivalidad tremenda de muerte auténticamente, con Rodolfo Gaona, su gran y terrible desprecio en algunos momentos hacia el mexicano, pero igualmente su gran admiración. Y vamos a dejarle, le recomendamos tremendamente una décima de Gaona con Gallito y la firma Pepe Alameda. Y hay que recordar que ese hombre sabía banderillar solamente por pitón derecho y Gaona osó una vez de darle los palos para que banderillara por el otro pitón. Así es que bueno, del rey de los toreros podríamos hablar más y solamente dejo aquí esta pequeña pregunta, ojalá y que por ahí no la puedan contestar. Gallito nunca vino a México, pero mató toros mexicanos. ¿Dónde fue? Ojalá y que por ahí. Exactamente, ya me ganó por ahí. Mi empate ya sabe la respuesta, pero nos acaba de decir una de las dos ganaderías. Pero la pregunta es, ¿en dónde? Ojalá y que por ahí lo puedan investigar. Es muy interesante también hablar de cómo se vivía en ese entonces el torero. El torero era una cosa muy distinta. Lo que hacía Joselito el Gallo era algo impresionante, pero era, como bien dice nuestro querido mi querido tocayo, era clásico. E incluso en la reseña se lee que cuando de la lira de Bailaor sale el toro, hace una magia con el capote, hace magia con las banderillas, pero nada más al tomar la muleta simplemente le da tres pases para acomodarlo y entrar a matar, que al momento de entrar a matar es cuando se lo lleva también por delante Bailaor, que dicen que era burriciego. Fue en el vientre esa cornada. Efectivamente, y dicen que murió a unos minutos de llevar a la Pero además, ¿no?, murió con una de las cosas que durante el siglo XX vamos a encontrar en todos los partes médicos mortales, shock traumático. Dicen que la caída de los dioses a veces parece más mitológica que real, porque cuando los dioses se dan cuenta que son de carne y hueso, es cuando su verdadera muerte viene. Y parece ser que a Gallito, como le pasó a otros tantos toreros, unos que sí regresaron, otros que no regresaron de la muerte, se fue realmente por haberse visto partido en dos. Claro, es importante lo que mencionas, ¿no? Porque incluso se pensaba que la máxima expresión del toreo había llegado con Joselito, ¿no? Que, por cierto, algo a mencionar interesante. El famoso paso doble no está escrito para él, está escrito realmente para su hermano, para Rafael. Sí, pero volvemos al punto, la gracia de Dios. El divino calvo, ¿eh? Exactamente, pero la gracia, auténticamente, la gracia ante la ira, como diría Manuel Machado, era Joselito el Gallo, porque sabemos que Rafael el Gallo podía pegar el pase del Celeste Imperio y después tomar las del Olivo y las de Villadiego. Sí, no era algo. Y nada más, por último, nada más recordar, y esto es lo grande de Rafael Alberti y de la gloria de Gallito, aquella última frase de Joselito en su gloria, que pueda, virgen que pueda, volver con sangre a Sevilla y al frente de su cuadrilla lucirse por la Alameda. Esa Alameda de Hércules de Sevilla creo que es lo que más refleja esos toreros que todos los toreros del siglo XX inicial quisieron ser como Gallito. Claro. Y lo último, como colofón quizás, es mencionar cómo es grande el toreo, ¿no? Cuando se pensaba que incluso el peligroso, el pasmo de Triana era el que podía morir, que decían, vayan a ver ahora a Belmonte porque ese se muere ahora. Curiosamente pensaban que el gallo era lo máximo, se había llegado a la cumbre del toreo y venga, lo fue a matar un toro burriciego en Talavera de la Reina. Nada más como colocó lo que comentaba inclusive la misma mamá de Gallito, ¿no? Que decía, a este para que lo maten le tienen que quitar el pitón al toro y aventárselo. Así es. Su eterna rivalidad con Juan Belmonte, otra de las glorias del toreo. Claro, pero su rivalidad real no fue Juan Belmonte, fue Gaona. Rodolfo Gaona. Un odio encarnizado. Sí, sí, sí. Importante también, ¿no, Jaime? Bueno, es que fíjate que en aquellos tiempos, yo creo que se respetaban mucho y además la rivalidad que tenía Belmonte con Gallito era simplemente ficticia, porque yo he sabido que por ahí se juntaban en los cafés, en los pueblos donde llegaban a torear, tomaban la copa juntos, estaban siempre platicando, pero llegando al tren para viajar se separaban para que los incondicionales no se dieran cuenta realmente de que llevaban una buena amistad. Realmente estoy de acuerdo en que la rivalidad fatal y terrible fue con Gaona, le hizo la guerra en España tremendamente y creo que eso le impidió venir a México. Yo creo que más que otra cosa lo que pasó con Gallito es que Gaona no lo permitió que viniera a México. Y no olvidemos aquel famosísimo periódico gallista, que era el Té con Leche, y después los gaonistas en Madrid fundaron el Café con Media, que el propio Gaona en mis 20 años de torero dice, no sé exactamente dónde vinieron esas expresiones, pero como diría don Manuel Horta, la aparición de Gallito, la aparición de Joselito, fue el gran río de oro sobre la prensa española. Eso es una de las cosas más importantes porque esa pasión, ese arrebato, a pesar de que estamos hablando de un torero técnico, clásico y poderoso, era capaz de conseguirlo porque auténticamente era un dios sobre la faz de la tierra taurina. Pues bien, vamos rápidamente a una pausa y volvemos. Olé y el arte. ¿Tienes una banda de rock, metal o blues? ¿Y siempre han soñado con grabar su material con la mejor calidad y al mejor precio? En Sar Media Records, todos nuestros paquetes incluyen mix, ecualización, renta de instrumentos y horas de grabación. Visítanos y escríbenos en facebook.com/Sar Media Records. Y escucha nuestro trabajo en soundcloud.com/Sar Media Records. Estamos al norte de la Ciudad de México, en Tlalnepantla. Y estamos de vuelta, amigos, y ahora vamos a hablar, a tocar un tema de actualidad y de suma importancia. Lo que está sucediendo en la Feria de San Isidro, en la que es conocida como la Catedral del Toreo, la Plaza de Toros de las Ventas. Miriam, tu torero paisano ha estado dos tardes, ha repetido pronto, y ha dado muestras y está diciendo y está levantando la mano, diciendo que aquí está, Joselito Adame está cuajando como una verdadera figura del toreo para aquellos que querían verlo actuar en Madrid. Vamos, ¿cómo lo viste? Yo creo que más que mi torero es nuestro torero, porque es un torero mexicano que ha dado la cara con firmeza y torería, me atrevo a decir, sin tratar de herir susceptibilidades, de los tres toreros con alternativa mexicanos que han hecho el paseillo en las ventas de Madrid, el más rotundo y contundente sin duda alguna ha sido el hidrocálido Joselito Adame, que el pasado miércoles tuvo la oportunidad de hacer su primer paseillo en este San Isidro 2014, y bueno, ha dado un fuerte toque en la mesa de decir, aquí estoy representando a México, señores, no me amilano ni me arrugo, independientemente de los torazos que sabemos salen por la puerta de toriles de la Catedral del Toreo, y finalmente ha realizado una gran faena rotunda con un toro grandulón, un tanto vasto de la ganadería de Torrealta, que pues le ha valido el reconocimiento y respeto de los profesionales, pero sobre todo pues que el público de las ventas de Madrid se ha puesto de pie, le ha ovacionado y ha agitado tremendamente los pañuelos para solicitar una oreja después de una faena en la que inteligentemente Joselito Adame ha mostrado su faceta lidiadora, una faena sin atropellamientos, una faena con cabeza y sobre todo también haciendo las cosas muy pulcras, sin dejarse, pues en este caso, enganchar por, claro, por el toro y comprendiendo a cabalidad la condición del toro, que no fue pues tampoco un toro con mucha movilidad en su embestida, sino todo lo contrario, terminó incluso rajándose. Lalo Maya, tú tuviste oportunidad de ver directamente pues la participación de Joselito Adame con este toro y bueno, sí me gustaría en este caso que tú lo comentaras, claro, y ahondaras. Es la faena de la polémica, es una faena importante, una faena que Joselito hace embestir al toro, pone emoción. Jaime, que sabe perfectamente lo que es una tarde en Madrid, yo recuerdo lo que nos contaba del maestro Mariano Ramos en esa difícil ocasión de 1993. Madrid siempre va a ser complicado. Madrid, por algo Joselito se fue a torear a la Vera, ¿no? Y por algo también sabemos que el Guerra decía en Madrid, 15 de mayo, que toree San Isidro. No es fácil jamás la Plaza de Madrid. A mí Joselito me ha convencido en su primera tarde. A mí me ha encantado cómo ha estado, su disposición, la capacidad de cambiar lo que había estado haciendo el toro de Torrealta, perdón, en los primeros compases de la lidia. Para mi gusto, creo que sobró una tanda por el lado izquierdo, y no porque sobrara, porque ya estaba Joselito mal, ¿no? Sino que de cara al público madrileño, que como decía el maestro Antoñete, tiene que todo ser corto, preciso, en la mano, pronto y en la mano, extendió, me parece, un poco la faena al grado del aviso. Lo que ha sido notable, notabilísimo, ha sido la forma en que se arrimó al final, los derechazos últimos y, claro, la gran estocada en la suerte contraria. Pero la pregunta en era, el tema de conceder la oreja, para mí, si la daba el juez era buena, si la negaba igualmente tenía sus razones y sus motivos, porque Madrid es Madrid. Y sé que me va a ganar la ira de todo mundo en las redes sociales, pero señores, no todos los jueces son Gilberto Ruiz Torres, ni todas las plazas son Aguascalientes ni la Plaza México. La Catedral del Toreo es así porque es caprichosa. Es una plaza que se entrega por nada y se enfada con por nada, en palabras de Paco Ojeda. Lo malo ha sido que hoy Joselito, para mí, dio un paso atrás. Yo debo decir algo. Yo quisiera, y creo que vamos a entrar a la polémica y al debate. Dices que la Plaza de las Ventas de Madrid es caprichosa. No, la plaza y su afición no fue esta vez caprichosa. El caprichoso fue el señor presidente llamado Justo, irónicamente e incongruentemente, Justo Polo, así lo bautizaron sus señores padres. Pero con todo respeto, y debo de ser muy enfática, e independientemente de si es mexicano, si es ecuatoriano, si es colombiano, el torero en cuestión, creo que la oreja era más que merecida, no solo porque el público la pidió, no solo porque el público sacó un pañuelo, no solo porque fue ruidosa la petición, porque, vamos, convenció, estuvo rotundo, firme con un toro, que no podemos decir que valía el oro molido, la realidad cosas. El toro tenía ahora bastantes defectos, ¿eh? Como decían justamente en la transmisión, y yo coincido en ese aspecto, por motivos era de oreja, por capricho del señor presidente no la otorgó. Hecho lamentable, porque logró algo Joselito, que es muy difícil en el toreo, unificar criterios. En su generalidad, la prensa taurina de España reconoció la hombrada y sobre todo la torería de Joselito Adame durante la lidia de ese toro de manera específica, excepto uno, Antonio Lorca, pero sabemos que Antonio Lorca parece ser que le gusta ser protagónico, con todo respeto, sí, y le gusta decir que todo está mal. Entonces, el propio Zavala de la Serna, el propio José Antonio del Moral, que hablábamos de él hace 8 días con su libro Cómo ver una correa de toros, incluso José Antonio del Moral se atrevió a escribir en su nota solicitar la destitución, claro, del presidente. Fue algo grave, ¿eh? Ahora, es algo grave. No puede ser que se justifique el hecho de que este hombre no haya otorgado una oreja que valía y tenía un peso específico y era más que merecida, no era regalarle nada al mexicano, que se diga que el hombre tiene muy poco desde la pasada feria de otoño en Madrid hasta la fecha como presidente en el palco, sí, más importante es una, de la es plaza una justificación más importante. Que queda, creo que vacía. Yo no estoy de acuerdo, para mí era de oreja, lo digo, lo firmo, lo sostengo, porque tuve oportunidad de ver una y otra y otra y otra vez las imágenes y no es dar coba. Se merecía esa oreja Joselito Adame. Y en lo que sí coincido contigo, mi querido Luis Eduardo Maya, amigos que nos escuchan, es que hoy, Joselito, no lo he visto tan rotundo como el miércoles pasado. Lo he visto un tanto desconcertado, en principio de cuenta por el viento. No logró acoplarse del toro. Cabe mencionar que los toros de Jandilla hoy también me han decepcionado un tanto, porque yo esperaba de ellos mayor movilidad. Los toros han sido brusquitos, broncos, sí, en el último tiempo de los muletazos que Joselito ejecutó, y por momentos en su rostro yo percibí en Joselito desconcierto total. Y creo que eso, pues de alguna manera, pues sí le afectó en comparación con la anterior tarde, porque ahora la prensa taurina reconoció en él pues el valor, el ponerse ahí, el tratar de arrancarle muletazos a los toros, pero no fue tan contundente y convincente para la gente de claro, España, su actuación hoy. Ahora, algo muy importante es que para que haya triunfos es que tiene que haber materia prima, y lamentablemente hoy, y que ha sido una constante también a lo largo de lo que va de la Feria de San Isidro, es que no ha habido materia prima, no ha habido con qué. Salvo una que otra excepción, alguno que otro toro que ha salido, que ha caminado, que ha dado juego con sus complicaciones, realmente no hemos visto que sea algo general, que haya algo contundente. Jaime, ¿qué opinas? Mira, yo creo que en la actuación, para mí en lo personal y lo que vi por la televisión, es que Joselito estuvo en torero el día de hoy. Estuvo en torero con una baja de qué diremos, de no estuvo a nivel de ayer, pero sí estuvo muy bien el día de hoy. La verdad, estar como estuvo ayer es difícil, estar todos los días, ¿eh? También como torero hay que pensar de esa forma. Sin embargo, si se quiere ser figura y se le tiene que exigir a alguien, pues debe de estarlo. Así que para mí, Joselito creo que está bien, hay que esperar hasta el día 30 de mayo, donde vuelve a Madrid, y ahora sí, pues ahí debe dar el todo por el todo, porque ahora sí será su última actuación en Madrid en este año seguramente, y ojalá y le corte las orejas a los dos toros, para que así todos, sobre todo él, estemos contentos y así poder disfrutar de la fiesta. Sí, a mí me parece que ha estado bien, sin estar muy bien. Ese lo dejaría así porque, bueno, en el toreo finalmente también convergen muchas emociones, muchos factores que también pues determinan el tema motivacional de los toreros. La realidad es que Joselito no se esperaba esta sustitución, llegó de momento, nadie se la esperaba. Sí, pero César Rincón no se esperaba una 24 horas después y las dos veces. No, lo entiendo, no lo estoy justificando. Finalmente creo que hoy la suerte no ha estado de lado, eso no es justificación, debo decirlo, porque Joselito ha estado muy bien con toros, incluso broncos, como los que hemos visto hoy lidiar en Madrid de Jandilla. Vamos, se tienen que confabular muchos factores para que un torero se sienta a plenitud. Yo lo vi, después de que puso la muleta, tú lo comentabas, Lalo, sí, Villanueva, sí, sí. Y ahí yo coincido contigo. En cuanto puso la muleta con el primero de su lote, se fue a los medios, a manera de decir, aquí está el mexicano y no se arruga. Intentó torearlo, pero el viento lo descubrió y el toro le dio una fea colada, ¿no? Ahí considero que hubo un error grave de la cuadrilla al no conservar, sujetar al toro en el burladero, ¿eh? Porque fue un descuido de las cuadrillas, mira, lo que hizo que el toro se tocara con la muleta en los medios y se le arrancara de improviso. Por eso mismo es que no le quedó de otra más que adelantar, hacer lo que un torero debe hacer, que es adelantar la muleta y esperar. Y se quitó realmente de milagro. Y lidiar con el viento, que fue complicadísimo, huracanado. No fue el primer muletazo nada más. Simplemente el toro presentaba muchas complicaciones, lo sintió desde el primer momento y de ahí no dejó de estar encima de él. Y también es algo importante, cuando logró volver a sentarse, cuando parecía que volvía a remontar Joselito, vuelve a levantar el viento y vuelve el derrote, ¿no? Y el toro tenía ese peligro sordito que luego muchas veces desde el tendido, muchas veces pasa desapercibido. No, muy evidente, la verdad. Y se volvió su peligrosísimo. Su peligro era evidente porque sabes que le daba mucha coba al torero. Embestía en tres ocasiones. Y a la cuarta levantaba la cara. A la cuarta le tiraba el derrote, el gañafonazo, sí. El leñazo, dirían en España. Sí. Y la realidad es que eso no permitió confiarse del todo al torero y no verlo, ¿sabes qué? Asentado. Más lidiador, más con capacidad el lidiadora como estuvo con el toro del miércoles pasado, que son toros diferentes, volvemos ahora a lo mismo, ¿no? Pienso que estuvo lidió perfectamente bien dentro de las condiciones de tanto del Jandilla como al primero, porque el de Vegahermosa, perdón, pero fue, híjole, estaba en un puntito para ser marrajito, ¿eh? Mira, a mí un día un ganadero, cierto ganadero, me dijo, al desarmado, tarjeta roja. Y a Joselito lo desarmaron en el sexto dos veces. Pero, y te voy a decir con esto, a esto voy. Yo sé que el toro español luce mucho a 40 metros muleta sí, por sí, delante. Sí. Pero para mí, yo tuve la sensación que con ese viento era muy complicado irse a los medios. Estoy no sé si Joselito un poquito más sesgado, quizás el toro lo hubiera desarrollado a más. Hoy ha estado muy firme, por todo por el lado izquierdo ha estado muy firme. Pero siento hoy que ese desarme grave en el primer toro rompió completamente incluso su concentración. Porque sí, claro. Si ustedes ven el quite al primer toro de Fandiño hoy, la media Verónica es monumental. Claro. La media Verónica es de un temple, de una templanza, de un lo que decía Federico Pizarro, un temple interior, que el toro estaba perfectamente alineado. ¿Qué pasó después del enganchón? Yo ya no vi a Joselito con claridad. Y atención, porque es un torero esencialmente inteligente. Cuando se rompe la esencia, no tuvo él... No tuvo cómo reponer. Ahora, Jaime, tú recordarás ese año de Mariano, el matador Mariano Ramos en Madrid. Es muy complicado, es muy difícil imponerse estas situaciones. ¿No crees que Joselito en algún momento pudo haber ajustado, sobre todo en esa faena al primer toro? ¿No crees que quizás le interrumpió un poco la concentración? Yo creo que lo que le quitó la concentración, que sí, creo que le sucedió eso, fue el viento tan fuerte que hacía. Ahora, no todos los toros se pueden empezar a torear como le empieza Joselito, desde los medios citando al toro. ¿Por qué? Porque no es la lidia adecuada. Yo creo que aquí le faltó empezar una faena al hilo de las tablas, doblándose, pudiéndole al toro, que tenía cierto poder y ciertas malicias, por supuesto. Sin embargo, creo que técnicamente ahí se equivocó en el inicio de la faena. Yo no soy nadie para criticarlo, ni mucho menos. Sin embargo, esa es mi opinión al respecto de lo que vi de Joselito. Pues es importante también mencionar, digo, que lamentablemente reponerse de este bajón en la plaza de las ventas le va a costar. Pero sí, tiene esa capacidad y le da para más. Tampoco hay que crucificarlo, ¿no? Finalmente, creo que hoy, creo que la suerte y sobre todo el estado emocional del torero no ha estado en concordancia con lo que ha tenido que lidiar. La cara de Joselito era un tanto de desconcierto por la condición del viento y por las condiciones de los toros, que no eran nada fáciles. Imagínate con viento y aunado a ello, un toro bronquito, complicado, que lo mira, que lo espía, que le dice, ahora sí, como dirías tú la pregunta, ¿quieres ser torero? Finalmente, claro, pues sí determina el factor emocional, porque no nos olvidemos que son seres humanos, los toreros son seres humanos. Ahora, creo que tiene la capacidad de remontar esto, claro, y lo que venga. Joselito Adame tiene una tarde más, el 30 de mayo en las ventas de Madrid. Con Montecillo, si no me equivoco. Con, ¿no?, Avellán también, si Avellán alcanza a recuperarse, okay, que yo creo que sí. Sí, sí. Finalmente, pues va a tener la oportunidad de alternar con Miguel Avellán y el segundo espada en este caso del cartel. Pues finalmente embonarán en una fecha importante para Joselito Adame una vez más, con la finalidad de que pues logre ratificar lo que ya hizo en la primera tarde el pasado miércoles, y aunado a ello, pues que la gente tampoco se desanime. Claro. Los toreros tienen tardes buenas, tardes regulares. Y tardes. Y esta no ha sido mala. No ha sido mala. Es Pacureña, un torero madrileño importante. Bueno, ahora, yo me llevo un poco un sinsabor. ¿Por qué? Porque yo tenía ganas de ver a Joselito con este encaste, ¿no? Y pensé que con este encaste, que es el que le dan todas las figuras, iba a... Pero no te olvides que lo Jandilla, la parte más encastada del encaste de Domecq. Parlaré, sí, claro. Domecq, ¿no? Sí, sí, sí. El Duque de Veragua. Yo lo que me refiero es que también, ¿cómo debe afrontar un torero que todo le ha salido muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien? Todos los toros le han embestido, casi todos, los ha hecho embestir, viene de triunfos. Ese bajón, ¿cómo lo va a capitalizar, no? No, ¿cómo lo va a asimilar mentalmente? Oye, a veces te puede jugar los toros a la contra. Los toros tienen el sagrado derecho a no embestir. Estoy así, de acuerdo. Así, tienen el sagrado derecho a decir, hoy no. Estoy o como dice Jaime, pueden abuelear, bisabuelear y decir, ahorita no voy. Y el toro tiene que convencerlos. Ahora, Joselito tiene 15 días, prácticamente 14 días, para agarrar un poquito de aire. Hoy que veía a Pablo Moreno tan cómodamente en la barrera y con el track y todo lo que quieras, pues ahorita es cuando hay que revalorar y pensar, tantas idas y tantas venidas, ¿le han venido bien al torero? Tiene claro. Que tener un poquito de pausa, un torero que ha venido de tantos triunfos, de tanta laraca, de tanto ruido, con triunfos en la mano, dos orejas, cuatro orejas en la Plaza México. En un momento de, a ver, ¿qué está pasando? Hay que ajustar. Calma, la vida no se acaba en un solo acto, ¿no? Claro, además es importante lo que mencionas, ¿no? Realmente la carrera que trae en este momento Joselito, vamos, y está triunfando y tal, pero es un desgaste impresionante para cualquiera. O sea, ya dejemos a un lado a una persona que se está jugando la vida. Vámonos a una persona normal, nada más el vaivén entre compromisos en España y compromisos en México y compromisos en Tinguindín, en donde sea. Hombre, desgastan a cualquiera el puro viaje. Ahora, sumémosle toda la presión que es estar toreando en todos lados. Hace unos meses toreó en Tula y venía de haber toreado en Valencia. Y se veía desdibujado en ambos lados, como que todavía no lo encontrábamos, qué estaba pasándole, ¿no? Y quizás sea este factor que menciono, Tocayo, que necesita quizás asentarse un poco. Yo considero que tiene, como bien dices, 15 días muy buenos para asimilar lo que sucedió, que no es un fracaso en ningún momento, lo es. Claro que no. Al contrario, ni siquiera consideré yo que es un paso atrás, nada más es un, digamos, es un ligero bachecito, porque el hombre ha estado bien, no ha estado extraordinario como la tarde anterior, que injustamente no así le dieron la oreja. Era y ahorita, de oreja. Y ahorita llegamos a ese punto. Pero vamos, pienso que esta tarde estuvo bien. Me hubiera gustado verlo mejor, pero también no hubo juego y sin materia prima, señores, no puede haber faenas ni triunfos. Sí hubo un toro, claro, me atrevo a decir que uno de la tarde fue el toro de triunfo. Que uno no de los toros que le tocó, ¿eh? No, claro, pero no podemos decir que todo el encierro no funcionó, porque si funcionó uno, ojalá le hubiera tocado a Joselito Adame. Un yo creo castaño, que ¿no? Sí, claro, un castaño fascinador que fue de fascinación total. Y mira lo que es la vida, rompió en la muleta, porque en un inicio a mí me daba la impresión que ese toro iba a blandear. Lo veía yo muy flojo de remos después del puyazo. Y cuando le hizo el quite Joselito, no hubo tanto eco en la plaza, si te diste cuenta. Entonces yo dije, no, este toro no tiene tanta emotividad, transmisión en su embestida. Pero una vez que tomó la muleta Fandiño y empezó a torearlo por el lado derecho, que fue una faena 90% derechista, 10%, solo una tanda por naturales, y no se acomodó del todo Fandiño. Y mira lo que es la vida y el toreo. Hablamos ahorita de Joselito, que en una tarde estuvo cumbre y en otra tarde no estuvo tan al nivel. ¿Por qué? Por los toros, por el clima, por diferentes factores emocionales, ¿no? Y también físicos, del clima y todo esto, de tiempo, de cuestiones climáticos, ¿no? Pero ve Fandiño abre la puerta grande. Y hoy con el toro bravo, emotivo, castaño, de Jandilla, el mejor de la tarde. Que considero incluso que no fue pasó. Este toro de Jandillas fue mejor que los dos de su tarde anterior, ¿eh? Y no lo toreó mal, no, pero no lo redondeó. No pudo rematar. Y justamente iba a eso. Pienso que tocando el tema de la decisión, a mi gusto equivocada, y quizás todos estemos en estos micrófonos de acuerdo, de no brindarle la oreja a Joselito, quizás me suena, y después de haber leído muchas críticas en los medios, en las redes sociales y tal, algunos aficionados duros consideran que si en Madrid se abre dos veces la puerta grande dos días seguidos, casi es como abaratarla, ¿no? Es como bajar el nivel, y no sé qué tanto esta idea pudo haber presionado al presidente, que recordemos que es el mismo presidente que le negó una oreja a Alberto Aguilar en la temporada pasada. No, pero por ejemplo, José Tomás en 2008 abrió la puerta grande y Pereira el otro día la abrió y César Rincón la abrió dos días seguidos. O sea, te entiendo cuál es el punto, pero yo creo que, o sea, cuando un torero está bien no lo va a parar nadie, ni un presidente ni nada. Yo lo que sí creo, por ejemplo, en el caso de Iván Fandiño, a mí me parece, y lo hemos discutido con varios amigos, Iván Fandiño le pasa algo. A la hora de tener que abandonarse, de tener que atemperar, de tener que poner fantasía, exquisitez, algo que te pide un toro como el de hoy, da la impresión que aún no lo tiene. Es cierto eso. Y ojo, porque eso no es que se tenga, no es que se compre o que se vaya a encontrar por ahí. No, eso se tiene que traer. Aquí afuera, es algo que se tiene. Entonces, además, es un torero, de estos toreros de hierro del País Vasco, que no es sencillo que lo tengan. Pero a mí me parece que si Iván Fandiño le mete la espada al toro, le iba a cortar una oreja. Estoy de acuerdo pero contigo. Pero el toro era de dos. Ahora, la puerta grande de Iván Fandiño, sí la estocaba cuerpo limpio y todo lo que quieras, pero para mí, la verdad, en ese día la primera oreja sobró. De acuerdo. Pero bueno, es un torero que gusta y encandila. Lo que sí es que a mí me gustaría verle un poco más tendiendo a la despaciosidad, a eso que el toro mexicano le hubiera dado, eso que dejó de experimentar en la corrida de Guadalajara, que no toreó. Me da la sensación que Iván Fandiño, siendo un gran, gran torero, hoy se le escapó un poco el triunfo. Y otro punto, me lo estoy olvidando, una faena muy importante esta semana en San Isidro, que ha sido la de Enrique Ponce al cuarto toro, hace dos días. Una faena con un toro mucho, que mucho tapó Enrique Ponce con la cara tan arriba al final de los muletazos, y que en la última fase de la faena del dominio pleno y de los doblones ha sido sensacional. Pena grande que lo ha pinchado, lo mismo que Fandiño hoy. Y lo que sí es que hoy decía José Torres Morales una cosa: Fandiño y Joselito Adame, hoy creo que han aprendido algo muy fundamental. Todavía falta un paso más, todavía falta estar aún mejor, como decía Miriam, no bien, sino muy bien todas las tardes, para ya verdaderamente considerarlos algo más que simples y buenos toreros. No, pero imagínate, pecata mayor para Iván Fandiño, porque se llevó el mejor toro de la corrida, el único que caminó, el único que funcionó. Aquí sí que se preocupe un poco más. Acaba de tener una puerta grande. Joselito finalmente no tuvo el dechado de virtudes hoy, pero pudo haber estado mejor. Estoy de acuerdo. Ahora, aquí la cosa, como bien mencionas, es que era la oportunidad de Fandiño de ratificar. De ratificarse. De volver, es más, cortándole la oreja a ese quinto de la tarde, sin más, habiéndole metido bien la espada, se hubiera consagrado como el torero que estamos esperando. El triunfador de San Isidro. El triunfador en este momento. Está más al pendiente del tendido 7 de que dialogar con su obra. El diálogo de un artista es con su obra, y él casi siempre está viendo al tendido. Estoy de acuerdo, Jaime. Casi siempre está al pendiente del tendido y menos del toro. A mí. Jaime. Sí, ya me quedé dormido oyendo, no es cierto. Pero, ya te dimos sueño. No, está súper interesante todo lo que dicen, y además estoy totalmente de acuerdo. Creo que a Fandiño también se le fue el toro fue extraordinario, ese toro castaño. Estaba yo comentando con lo que estábamos viendo la corrida juntos, que cómo era posible que no nos hubieras tocado a Joselito, porque creo que, y estoy más bien seguro, que Joselito lo hubiera aprovechado de manera gloriosa ese toro. Claro, y es importante mencionar todo eso, ¿no? Como se menciona, la catedral de torero nunca es sencilla, y lo que ha hecho Joselito Adame olvidémonos de nacionalidades, nada más por su misma tauromaquia, es algo que a mí me llama mucho la atención. Es un toreo que se crece en las plazas grandes y que lo vemos torear con una despaciosidad y con un temple y con un poder que a mí me llega a cautivar, ¿no? Siendo que a veces que es un torero que aquí en México muchas veces a mí no me termina de llenar. No sé qué pasa en Madrid, que vamos, el hombre se crece y hace cosas extraordinarias para mí, a mi parecer. Jaime. Pues sí, ni hablar. Vamos a esperar. Yo tengo mucha ilusión en el día 30 de mayo en ver a Joselito, estar acompañándolo, aunque sea a distancia, y deseándole la mejor de las vibras y la mejor de las suertes en esa tarde tan importante que tiene Madrid, el día 30 de mayo. Sí. Ojalá y que sea la tarde y sea el día que todos los mexicanos somos. Sí, ya para rematar, mi querido Jaime, creo que Joselito Adame está preparado para cuando salga el toro de ensueño, finalmente lo cuaje, está capacitado para eso y más. Ojalá Dios quiera el 30 de mayo se culmine con un maleficio de 42 años de no abrir la puerta grande. 42 años desde Eloy Cavazos. Eloy Cavazos. Y una semana antes, no hay que olvidar, y casi todo mundo se nos olvida, la gran tarde de Curro Rivera, que hasta tuvieron que ahí darle el rabo a Palomo Linares. Ah, claro, pero el último torero mexicano. El último que abrió la puerta fue efectivamente fue Eloy Cavazos. Y vamos, era una época en la que vamos, los mexicanos seguían pisando fuerte y llevamos una sequía importante, y debemos ver cómo esta es la oportunidad de que resurja esto, ¿no? Porque esto también va a volver a meter a la gente a la plaza en México, ¿no? Y quieras que no, eso presiona un tanto a Joselito, ¿sabes? Hoy creo que esa fue la presión interna que pues no le permitió tal vez estar totalmente concentrado o totalmente con firmeza siempre. Sí, eso claro. Siempre lo hemos visto. Miedo no tiene el hombre. No. El hombre no conoce el miedo, o si lo conoce, lo disimula. Re bien, ¿eh? Lo disimula muy lo bien. Lo guarda muy bonito. O llevan muy buena amistad el miedo y él. Pero el tema aquí es que pues yo creo que toda esta presión de, imagínate, cargar con ese peso, porque él tiene el peso ahorita. Claro. Por sobre los demás. Ya ellos cumplieron con su función o con su tarde que tuvieron en San Isidro y no pasó a mayores, no destacaron, desafortunadamente. Pero Joselito ha demostrado que él puede destacar con el bueno, con el malo y con el regular. Para mí es muy importante eso. Y no pasará también de que piensa en el futuro, porque ya se vio la temporada pasada, fue triunfador de San Isidro y regresó a México pues con una gran proyección, con la gente tenía muchísimas ganas de verlo, tan es así que se vio reflejado en el cartel del 1 de diciembre en la Plaza México cuando toreó con Arturo Saldívar y Diego Silvetti. ¿No será que también él piensa en su futuro y dice, bueno, voy a regresar? O sea, si yo soy triunfador, yo tengo que repetir ser triunfador en San Isidro. Yo supongo que es lo que él piensa, no creo que piense otra cosa. Voy a regresar otra vez a tirar el carro todavía más fuerte en México. Pero ¿y si no triunfa en San Isidro, qué va a pasar? O sea, mi regreso a México, ¿cómo va a ser? No, él sigue teniendo el palmarés de torero figura ya en nuestro país. Pero claro que como torero, finalmente existe la ambición. La ambición profesional, más allá del dinero. El dinero viene por añadidura. Sí, no, eso es consecuencia. El tema es la ambición profesional, de dar un paso adelante, de decir, pues yo soy el mexicano que dice, aquí estoy, quiero y puedo. Eso claro. Es. Y Joselito tiene esas características. Es un torero guerrero, pero al mismo tiempo que cuando logra templarse, vaya, claro, convence a todos. Estoy de acuerdo y en verdad volvemos a lo mismo. Deseamos que cuaje ya en esa figura, que sea contundente. Figura mundial. Mundial. Pero ya lo es en México. En México lo es porque no hay quien, o sea, hasta ahorita no podemos hablar del mismo palmarés. Fue aplastante, creo que esta temporada grande en la México le dio el título de figura del toreo. Ya ahora, no podemos escamotearle ese título. Estoy de acuerdo, ahora tenemos que hacer que eso repercuta en el gran público y que nada más su mera mención llene las plazas hasta la bandera. Eso es lo que queremos ver. ¿Estamos de acuerdo? Queremos ver las plazas llenas. Llenar la plaza es ser mandón. Ser figura, hay muchos que son figura. Te digo nombres. Estamos de acuerdo. Pero Joselito Adame, te puedo asegurar, demostró el 1 de diciembre que al conjuro de su nombre, desde luego, con el encierro de Barralba, de imponente presentación, con Saldívar y Diego Silvetti, hicieron 3/4 de entrada los tres. Estoy de acuerdo. Pero después, los toros de la joya que lidiaron Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar y Diego Silvetti, disminuyó la entrada con los toros de la joya, recordarán, y les dieron la misma difusión. Ahí hay una diferencia abismal. Quien está llevando público a la plaza de los toreros mexicanos se llama José Guadalupe Adame Montoya. Sí, pero figura del torero no, o sea, mandón no solamente es el que llena la plaza, o sea, mandón es algo más que llenar la plaza, es un requisito. Figura del torero tiene que llenar la plaza, y Joselito, peor aún, todavía no trasciende hacia lo social. Y eso ya es un debate mayor. A mí me gustaría verlo, que ya la gente, que ya sea un trending. Creo. Y él, abriendo la puerta o luchando como lo está haciendo en España, ya, puede lograrlo. Que no es un ídolo aún. Que tendencia no, real. Pero ojalá y que la Plaza México esté llena al conjuro de su nombre. Exacto, es lo que yo digo. Es una figura del toreo. Porque entonces Curro Rivera no era un mandón, porque, o sea, llenaba la plaza también. Claro. Y Eloy Cavazos también la llenaba. Eso era una figura del toreo, era un mandón. No, es que hoy en día el término mandón está muy desvirtuado. Mandón es decir, quiero este torero alternando conmigo este y toros de esta ganadería. Estoy de acuerdo. Ahora, no solo entiendo, es eso. Entiendo el concepto que tú manejas. Ser mandón en el ruedo, eso es lo más importante. Claro, ser mandón con el toro. El toro, torear toros con sus astas íntegras. Exacto. Con edad. Eso es ser mandón, eso es ser una figura del toreo, señores, para mí. Bien, Jimena, bien. Jimena Hernández, una figura del toreo es aquella persona, es aquel torero, torera, que se pone en cualquier plaza, primera, segunda, tercera categoría, con toros, con edad, con trapío y con sus astas. Y que les puede. Y que les puede, claro. Y que van a hacer su mejor esfuerzo. No, y de cualquier encaste, ¿eh? O sea, y de cualquier, o sea, los nobles, los bravos, los de género, ese es el mandón y eso para mí es una figura del toro. Y lo siento, yo todavía no veo en México una figura del toro. A ver, yo Jaime, veo una figura pero no un mandón, en Joselito Adame, aún no es mandón. Yo pienso que le falta cuajarse, Jaime. Pues mira, va a llegar el momento de Joselito Adame, hay que tener paciencia, también creo que queremos todo muy rápido, creo que su momento está llegando y tiene que llegar poco a poco. Además viene acompañado de otros muchos matadores de toros que van a ser... Creo que perdí... Creo que la tops en México viene para arriba. Pues bien, amigos, lamentablemente el tiempo es un verdugo y ha llegado el momento de despedirnos. Le agradecemos profundamente a nuestro querido amigo Lalo Maya. Oh, muchas gracias a ti, a Jimena, a Miriam por la invitación. Le mando un abrazo muy, muy fuerte a Jaime, y que ese campo bravo este año siga igual de verde e igual de bravo, que eso es nuestro deseo. Y enhorabuena también para Jaime, me da mucho gusto escucharlo de nuevo. Y los aficionados, pues sean y vivan plenamente su fiesta, estén al pendiente de la televisión, del internet, traten de ser más taurinos todavía y de aprender, porque nosotros también aprendemos de ustedes. Mil gracias. Miriam. Un saludo a todos los aficionados que nos han seguido a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, de manera muy especial a Jorge Gallardo, que nos escucha aquí en la capital del país, lo mismo que a Guillermo García Bernal. Desde luego también a buenos amigos que nos escuchan en Aguascalientes, en San Luis Potosí. ¿En dónde Vero me dices, Lalo? Ah, Vero Belmont, claro, Vero. Escuchando. Te mando un abrazo, mi querida Vero. Todos y bueno, aquí. También, gran aficionada y de Dinastía Torera. Olé. A ver, Ventura, ¿de dónde? Toluca, Jiutepec, Guadalupe, Aguascalientes. También nos escuchan de San Luis Potosí. Tlaxcala también nos oyen. Tlaxcala. Muy bien, pues saludos a todos hasta allá. Jimena. Pues un saludo muy cariñoso y muy fuerte a Martín Ramos, que hoy nos escuchó desde China. Ay, un abrazo a mi brother, bro. Un fuerte abrazo hasta China. Y bueno, a los ganadores de la revista autografiada del matador Federico Pizarro: Lili Carmona, Gonzalo Corona, Francisco Alarcón, Guillermo García Bernal, Diego Armando Jiménez Ortiz, Daniel Gutiérrez, Emiliano Lizárraga Mendoza y Chiquis Hernández. Es verdad, un saludo muy afectuoso al doctor Gonzalo Corona, que nos escucha en Cancún, Quintana Roo, ¿eh? Olé. Te mando un saludo Cozumel, muy afectuoso. Cozumel. Ah, Cozumel, ya le ando cambiando la residencia, ve nada más. Bueno, que se vaya sí a Cancún también. También un saludo a nuestra amiga Lili, que ya ves que nos está escuchando. Y Carmona, también a Francisco Gallego, que también nos está escuchando. Hombre, y a todos aquellos que omitimos quizás por falta de saber que nos están escuchando. Que por vía la red social de Olé y el Arte, se nos hagan presentes para que nos puedan mandar un saludo, ¿no? Sí, por favor, es importante, gracias Ventura, es importante que nos contacten, amigos, por favor, mándenos sus mensajes a través de Facebook o Twitter. Críticas, comentarios, críticas, sugerencias, aceptamos todo, aquí no hay censura, aquí se dice lo que se piensa, abiertamente. Esa es la idea, ir aprendiendo juntos de toros, ir diciéndonos todo lo que queramos pensar. Jaime, querido Jaime. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes, amigos míos, a Eduardo Maya, que se deje ver un poquito más. Es lo que le digo. A ver cuando vienes por acá a verme. No, pues ya sabes, yo con tal de ver ese toro fruta verde ahí en los potreros, soy capaz de todo. De acuerdo, de acuerdo. Será pronto, primeramente Dios. Y amigos, les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por su paciencia y por escucharme desde la bella Toluca, México. Así es, queridos amigos, y nos despedimos de la segunda emisión de Olé y el Arte. Y nos escuchamos la próxima semana. Y no olviden escucharnos en la repetición este domingo a la 1:00 p.m. por las mismas señales. Muchas gracias y hasta luego. Radio, una radio sin etiqueta.